Buenas tardes, bienvenidos un miércoles más aquí a Radio Universidad, con vosotros el espacio 40 grados. Yo la verdad es que venía pensando por el camino porque vengo un poco a la carrera y estaba escuchando un poco pues, la programación de Radio Universidad, bastante interesante por cierto, porque yo pensaba que los heavies habían muerto, pero no, sigue habiendo heavies por el mundo, cosa que me alegra un montón, porque yo los hago un poco sinónimo del amor. Últimamente ya tanto reggaetón y tantas cosas, pero bueno, se me va el santo al cielo y no es cuestión, ya digo que vengo corriendo. Se supone que Fernando va a venir hoy. Ya había quedado con él y creo que vengo corriendo por eso, porque me había confundido un poco de hora, con lo cual ya iba a llegar yo tarde y he tenido que correr. Vengo sofocado de calor y en 2 segundos me tendré que yo poner cómodo. Os invito a lo mismo y en 2 segundos empezamos aquí con las lecturas, con los temas del día. Hoy vamos a hablar de homosexualidad y cómo no, vamos a dar paso a las noticias. Un segundo que volvemos. Bueno, que pensabais que no queríamos empezar, pero sí, sí queremos empezar. Lo que pasa que, bueno, hoy debo estar yo más torpe de lo habitual con el tema técnico. Y bueno, pues como decíamos, tenemos un montón de noticias, así que voy a empezar sin más dilación. La primera nos deja un poquitín un regusto, pues extraño en la boca, porque dice lo siguiente: es que publicitan en las calles de Barcelona sexo sin condón con prostitutas. Bueno, pues si ya el tema de la prostitución ya lo hemos hablado en alguna ocasión, pues no sé yo hasta qué punto. La cosa es que aquí lo que están diciendo en la publicidad, que parece ser que se distribuyen anuncios por la calle, pues viene a decir algo así como sin preservativo hasta el final. Se asegura además esto las personas a las que cuando se llama por teléfono, pues bueno, preguntas, oye, ¿qué es esto de sin preservativo? Pues sí, ahí está el asunto. Además dicen que los servicios son de 40 euros media hora y 60 una hora. Yo no sé si merece la pena arriesgarse a un contagio de cualquier tipo de enfermedad por algo así, pero bueno, supongo que entra parte del juego. Ya hace un par de años o tres también estuvimos hablando de la gente que juega a ese tipo de riesgo, como el que juega a la ruleta rusa o cosas por el estilo. Lo cierto es que la Guardia Urbana, pues bueno, está requisando folletines y aunque la prostitución es ilegal, pues bueno, no es difícil de perseguir. En este caso lo que sí que como la distribución de publicidad sin permiso se puede multar, pues es lo que están intentando hacer. En fin, menos mal que habrá, que vamos, que habrá no, que hay asociaciones como la Fundación Àmbit Prevenció o la Asociación per la Defensa dels Drets de les Dones de Gènere. Madre mía, lo que acabo de decir, si me oye Oriol, que no sé si nos está escuchando ahí o la gente que nos escucha desde Cataluña, ¿cómo habré pronunciado esto en catalán? Pero vamos, que en este caso tratan de ayudarlas a dejar la calle y a encontrar otras salidas. Así que, bueno, aparte de concienciarlas sobre los riesgos, no tomar precauciones cuando mantienes esas relaciones. La noticia que os voy a comentar a continuación también es bastante entretenida. Esto ya pues, va rozando cada día, no sé si el absurdo o el amarillismo o qué es lo que va rozando, pero es lo siguiente: la Junta de Andalucía recomienda a los menores analizar revistas pornográficas. Pues sí. Me imagino que no será de esta forma, pero vamos, que preguntas sobre tu exploración sexual en el programa Forma Joven dirigido a alumnos de la ESO, pues ha despertado una gran alarma en padres de alumnos de muchos colegios de Andalucía que han anunciado este programa, que está dirigido a alumnos entre 13 y 16 años y que es acerca de educación sexual y afectiva. Me suena un poco a lo mismo que ocurrió en Extremadura con la campaña esta de Placer está en tus manos. Así que bueno, pues evidentemente entendemos que la sexualidad es algo muy amplio, que no podemos entrar a discutir el derecho de las familias a educar a sus hijos y a sus hijas en su moral, pero evidentemente pues de alguna forma hay que tomar conciencia de todo lo que hay en la sociedad hoy en día. Y la sexualidad es una de las cosas que están ahí y que no sabemos si por exceso de formación o información o por defecto de las dos cosas, pues en fin, están ocurriendo las cosas que están ocurriendo, pero lo cierto es que hay cosas que están ocurriendo. Con lo cual todas las propuestas y alternativas que puedan ser utilizadas en positivo, bienvenidas sean. Entendemos que Seguramente esta campaña la idea sea, no creo que sea eso exactamente, de analizar revistas pornográficas, aunque pues el recurso pornográfico pues puede ser algo, bueno, remoto para utilizar en este caso. Vamos a seguir adelante porque no queremos entrar en el tema de la prensa, y es que se estrena Madame Bovary. Ya sabéis que hoy se comentaba antes, hace un momento, para los que acabáis de sintonizar 40 grados en Radio Universidad, que hoy vamos a hablar un poco de la homosexualidad, y de alguna forma pues Madame Bovary es una obra de Gustave Flaubert. Bueno, pues en este caso se lleva a teatro por primera vez en la historia escénica. Yo no sé si para esta obra de teatro en concreto, Juan, nuestro técnico, no ha hecho el currículum o qué es lo que ocurrió, ya me lo explicará después fuera de micro, pero bueno, sí que os tengo que decir que de alguna forma pues esta obra pues que ha sido llevada a cabo pues la verdad es que es interesante, es la historia de una historia de transgresión, y nosotros pues nos hacemos un poco eco. En este caso continuamos porque para obra de teatro la que hicieron dos policías en Los Ángeles de servicio, que han sido pillados en una película porno, pues ya sabemos que está muy de moda para publicitar muchas cosas, acerca en este caso la actriz, les propone historias, bueno, en fin, no continúo con la noticia porque no va a ningún lado y puede ser publicidad para esa película. Pero bueno, como de película está hecho el mundo y vivimos en un medio que es interesantísimo, también tenemos que decir que vamos a hablar de los grandes shows que hay en la televisión, como Supervivientes, porque bueno, el primer abandono, en este caso no es que nos interese el programa ni hace publicidad, pero el primer abandono en este caso ha venido dado por una prótesis mamaria. Así que ahí queda el asunto, solamente eso queda en el aire, no hace falta dar más detalles. Y como, bueno, pues en este caso, lo que decimos, nos gusta un poco recoger información de todo tipo de ámbitos, porque hay que ir un poco a todas las cosas, pues tengo que deciros que un titular bastante apabullante, Juan, estate atento porque esta es buena, es que una brasileña se ha ganado el derecho a masturbarse en el trabajo. Sí, no pongas acá sorpresa, ¿te parece bien? Pues bueno, una batalla judicial bastante grande la que ha habido, pero esta mujer pues va a poder finalmente acceder a imágenes eróticas desde la computadora, desde el ordenador en el que ella trabaja. En este caso no por placer, sino por una enfermedad llamada compulsión orgásmica. Tendremos que investigar, tendré que hablar con Fernando también a ver si esto es así o es este tipo de noticias que quedan ahí para crear un poco, bueno, pues para que la gente se enganche a los periódicos digitales y ese tipo de cosas. Pero bueno, ahí queda la historia. Según los médicos, esta mujer de 36 años necesita hacer 18 veces, o sea, necesita masturbarse 18 veces al día debido a esta enfermedad, que es fruto de una alteración química en el córtex cerebral. Así que, bueno, pues ahí queda esa noticia, y no sé si en España habrá alguna sentencia en este sentido. Y como os decía, vamos a intentar hablar de homosexualidad, pues en este caso tengo que hablaros de un estudio, bueno, que es en la revista de Sociedad Estadounidense de Cáncer, que, bueno, pues ha salido un estudio en este caso que dice lo siguiente, y es que la incidencia del cáncer es mayor entre los homosexuales. Parece ser que los hombres homosexuales tienen una mayor incidencia de cáncer que los heterosexuales y las mujeres homosexuales y bisexuales que han sobrevivido al cáncer y que no gozan de tan buena salud como las heterosexuales. Es un estudio que, ya digo, lo publica la revista de Sociedad Estadounidense del Cáncer, dirigido por Ulrich Boehmer, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston, en Massachusetts. No sé si pronuncio bien eso, perdonadme mi inglés. Y enfatiza la necesidad de programas y servicios específicos para atención de sobrevivientes de cáncer, sean homosexuales o bisexuales. Nos deja un poco sorprendido el tema, pues bueno, pero sí, parece ser que examinaron esas tasas de supervivencia por orientación sexual en California y investigaron un poco y vieron que era diferente según la orientación sexual. Es una encuesta a más de 7.000 personas, o sea, más de 7.000 mujeres, perdón, y más de 3.000 hombres. Con lo cual, bueno, pues entendemos que algo habrá de verídico en esta información, aunque desde 40 grados ya sabéis que no somos muy partidarios de los estudios, porque al final todo se puede orientar hacia lo que uno vaya buscando. Esta información, desde luego, sí que podría utilizarse para el desarrollo de servicios para población homosexual y bisexual. Sí que igual pues se necesitan programas para homosexuales enfocados en prevención y detección temprana de cáncer, pero vamos, que ahí queda el estudio como algo curioso, un poco para dar entrada a nuestro tema del día, que bueno, que estoy ya viendo a Fernando por ahí por la pecera, Así que, bueno, pues voy a dejar las noticias de lado para darle paso a él, que bueno, que tendrá que desplegarme aquí todo el material, así que vamos a estar un par de minutos escuchando alguna canción. Buenas tardes otra vez, bienvenidos y bienvenidas a aquellos que os incorporáis ahora. Buenas tardes, mi amigo Fernando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esta semana ha sido movida, ¿eh? Ha sido. Joder, ha sido vaya semana más ajetreada. Ha sido interesante, pero bueno, entre ajetreo y ajetreo nos ha dado tiempo a ponernos serios. Y sí, la verdad es que hay temas que no nos gusta dejar pasar y que incidimos bastante sobre ellos. Y en este caso, pues, como os decía antes, vamos a hablar de la homosexualidad. Pero vamos a ver el cariz de la homosexualidad, de la injusticia a veces, del calvario de ser homosexual. Sí, a veces sucede, bueno, pues vamos a comentar un poco lo que pasa en el mundo, pero también a veces, y desgraciadamente, sucede en nuestra propia Universidad de Salamanca y en nuestra comunidad en Castilla y León, que, bueno, pues el hecho de ser homosexual, bueno, pues es utilizado por muchas personas para discriminar a los demás, y para, bueno, pues que por el, bueno, en el trabajo, en su entorno escolar, bueno, pues esto, pues estamos aquí un poco para denunciar eso. Sí. Pero antes, Asier, vamos a hablar con una persona que sabe mucho del tema y que es buen amigo de nuestro programa. Él es José Luis Casado, él es sexólogo y es además codirector del Centro Sexológico Senso en Valladolid. Creo que ya está al otro lado del teléfono. Buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? Oye, bueno, primero muchas gracias por atender nuestra llamada de 40 grados. Nada, vosotros. Y bueno, pues un poco, bueno, pues reflexiones que estamos aquí haciendo un poco pensando en voz alta, Asier y yo. Y bueno, pues hemos leído, pues varios, tenemos aquí encima de la mesa varios artículos, bueno, publicados en la prensa en los últimos meses. Uno de ellos, bueno, pues titula, pues el calvario de ser homosexual, un poco... recoge un poco, pues en aquellos países donde se castiga con, bueno, penas de cárcel, con la muerte... Y claro, nosotros nos preguntamos, ¿en nuestro país todavía se sigue discriminando y sigue habiendo muchos problemas con este tema o bueno, ya estamos un poco más avanzados? Por favor, José Luis, dime que estamos un poco más avanzados. Pues socialmente tenemos que avanzar mucho todavía. La verdad es que desde el punto de vista legislativo hemos avanzado bastante, pero bueno, pues el indicador de que socialmente todavía hay que hacer muchas cosas lo da el hecho de que todavía muchas personas pues no se atreven a decir ni en su trabajo ni en su familia su orientación sexual, homosexual, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues esto indica que hay que hacer de momento una labor muy grande de educación, no solamente en los centros educativos, sino en las familias. Hombre, como tú decías, aquí en España, afortunadamente, no se da la situación de otros países donde la homosexualidad es ilegal e incluso está penada pues con cárcel o con pena de muerte. Y yo creo que desde ese punto de vista, desde aquí, desde estos países como España, podemos también, tenemos que concienciarnos con este problema mundial y desde aquí se puede trabajar, desde los colectivos, desde las ONGs, para, en fin, concienciar a la gente de que ser homosexual hoy en el mundo no es fácil, no es nada fácil todavía y en algunos países es muy peligroso. Así es, José Luis. Yo quería hacer un apunte para que todo el mundo, o todas las personas que estamos escuchando ahora mismo la radio, o aquellas personas que nos están escuchando en diferido en el blog, que, bueno, de alguna forma, los países en los que se ejecutan a los homosexuales, que son Irán, Arabia Saudí, Yemen, Mauritania y Sudán, y bueno, en Marruecos, está la polémica de las mujeres que son lesbianas, que evidentemente sufren doble discriminación. Por un lado ser mujeres y por otro lado pues ser lesbianas. Pero es que el apunte está bien, si no fuera que en España pues ya se vieron noticias en su momento y hay alguna denuncia contra alguna clínica porque dan opciones u oraciones para dejar de ser gay. También no entendemos. Sí, en Cataluña, por ejemplo, hubo una con mucho, bueno, que la Generalitat tuvo que que sancionar precisamente por ofertar este tipo de terapias, ¿no? Hay que curar a los gays. Bueno, yo hacía mucho tiempo que no habíamos oído esto hasta que hace poco pues saltó a los medios de comunicación. Sí, bueno, de vez en cuando surgen este tipo de noticias. Yo creo que afortunadamente es algo anecdótico, pero a mí también me da la impresión de que cada vez hay como una especie de contraataque o giro o vuelta atrás en este sentido, es decir, de que hay gente pues que muy reaccionaria, ¿no?, que reacciona ante este ambiente de libertad legislativa que se vive en España, pues hay gente que tiene una reacción excesiva. Y bueno, yo creo que afortunadamente la mayoría de la sociedad este tipo de noticias que tú comentabas pues las contempla con cierta gracia, ¿no? Es decir, pero ¿cómo puede haber gente tan bestia todavía en el mundo en que vivimos? Sí. Yo creo que, en fin, no sé, el pensar de la mayoría de la sociedad no va por ahí, pero sí, la verdad es que sorprende que en un país como España todavía haya gente con ese tipo de mentalidades. Y bueno, tú antes has comentado países donde la homosexualidad se castiga con la pena de muerte, pero hay otros donde no se castiga con la pena de muerte, pero sí se castiga con la cárcel, ¿no? En algunos estados de Estados Unidos, por ejemplo, hay una legislación bastante discriminatoria contra los homosexuales, ¿eh? Y estamos hablando de Estados Unidos. Uh-huh. Y hay que pensar también que en España, hasta bueno, durante el franquismo, había cárceles para los homosexuales. Sí, que tampoco ha llovido tanto. Sí, claro, la famosa ley de vagos y maleantes, ¿no? Efectivamente, que de peligrosidad social. Sí. Oye, José Luis, estamos aquí en la radio universitaria y nos escuchan, bueno, pues mucha gente que está en el ámbito universitario. ¿En la universidad existe homofobia? Yo creo que en todos los ámbitos de la sociedad, y en la universidad, por supuesto que también. También, uh-huh. Sí. Bueno, la homofobia es un problema social general, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues son modelos educativos que se transmiten, que se siguen transmitiendo y contra los que muchas veces es muy difícil luchar, ¿no? Porque los resultados se ven a largo plazo, pero por supuesto que en la universidad también existe homofobia. Bueno, por supuesto que cualquier persona que nos esté escuchando y detecte, bueno, pues que alguien o ella misma está sufriendo homofobia, por supuesto que lo denuncie y que nos, bueno, que nos llame, que nosotros vamos a denunciar, por lo menos desde aquí, desde 40 grados. Y bueno, pues luchar contra un derecho, que es el derecho de que cada persona pues esté o disfrute con quien quiera y bueno, pues como quiera. O sea, un poco también esa libertad que parece que lo sexual todavía no está para todos, ¿verdad? Claro, efectivamente, y desde luego los casos más sangrantes y más complicados son los casos de homofobia en el ámbito laboral, donde a una persona pues se le pueden negar sus derechos laborales por el hecho de ser homosexual. Esto es complicado porque a veces es un poco difícil demostrar que la causa es por homofobia, pero en nuestro Código Penal ya hay una agravante por homofobia que me parece muy interesante, ¿no?, que exista en nuestro país. Yo la verdad es que no dejo de pensar en esto y bueno, pues sí que es verdad que de vez en cuando mediáticamente surgen algunas noticias, pero claro, es un poco la guinda del pastel. Si sale toda la explosión mediática, pues que no, como en aquella noticia, pues que era que tenía que rezar si veía a un chico guapo o tenía que cortarme en el brazo. Terapias de descargas eléctricas y ese tipo de cosas que verdad que parecen de los años 70 o 60 incluso. Claro, a mí me da que pensar que habrá por ahí en el submundo que no se conoce. Porque, sí, claro, efectivamente. A mí me da la impresión de que vivimos en una sociedad en la que hay una cierta vuelta a posiciones bastante racistas. Ahora hemos visto cómo en Suecia ha entrado en el Parlamento un partido fascista. Entonces, claro, ahí también los homófobos están ganando su terreno, ¿no? Yo creo que es, no sé, labor de toda la sociedad detener este tipo de cosas, ¿no? Con concienciación social y explicando las cosas claras y con pedagogía a la gente. Sí, hace un tiempo además, José Luis, tuvimos invitadas aquí pues a unas personas que estábamos un poco tratando el tema de mujer y nos hacían una lectura similar, un poco como se está volviendo para atrás y como que hay un machismo encubierto, todo con buenas formas, pero machismo puro y duro. Y realmente estaremos volviendo para atrás y no se está dando cuenta nadie. ¿Están siendo tan sigilosos los mecanismos? Sí, no sé si volviendo para atrás o a veces este tipo de cosas, como tú decías, el machismo y demás, se esconden bajo lo políticamente correcto, es decir, ya no se dicen ciertas cosas porque suenan muy mal. Sin embargo, la ideología subsiste ahí, ¿no? Entonces no sé si es una vuelta atrás o es que estamos avanzando muy poco, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo prefiero ser optimista y pensar que de unos años acá sí que hemos avanzado bastante, porque si no, fin, yo creo que este país no es el mismo en cuanto a este tipo de temas hace unos años, hace yo que sé, 20, 30 años que hoy. Yo creo que sí que hemos avanzado, pero todavía hay brotes por ahí que yo creo que es muy importante atajar mediante cuestiones como la educación, ¿no?, en los centros, porque las personas que tienen una ideología de este tipo, ya cuando son mayores es muy difícil cambiarla, ¿no? Entonces hay que actuar desde abajo siempre. Sí, o sea, José Luis, tenemos aquí más noticias. Bueno, tenemos la mesa llena de noticias que no nos va a dar tiempo a comentar, pero bueno, y Asier tiene una que lleva mirando ya un rato y quiero que... ¿Quieres preguntarle a ver si esto es cierto o no? Pues yo no sé si será cierto o no, pero bueno, pues es una cosa que, como sigo, estamos destapando la hoguera de la explosión mediática, pero vamos, que desde luego que a mí me llama la atención el titular porque, bueno, pues es muy curioso, y es que la homosexualidad llama a la puerta de las treintañeras y que hay varios estudios que sugieren que a partir de los 30 algunas féminas cambian sus preferencias sexuales. Me quedo un poco sorprendido. Y es que bueno, ya estamos con los estudios los pseudoestudios y demás. Tú es que te lo crees todo, ¿eh? No sé yo, ¿eh? A ver. No sé de dónde procede ese estudio, pero me parece un poco frívolo, ¿no? Es decir, pensar que a los 30 años uno puede cambiar tranquilamente de orientación sexual. Vamos, a los 30 o a los 10 o a los 40. Es decir, la orientación sexual es algo bastante más sólido que todo eso. No, bueno, pues se cambia por capricho. Te voy a decir, José Luis, mira, en este caso, esto está hecho por Mark Nothmanen, profesor de la Facultad de Medicina de Harvard, de Estados Unidos, y además está publicado en la revista Aperturas Psicoanalíticas. Ya. Bueno, o sea, quiero decir que bueno, aún así... no tengo el gusto de conocer a este señor, pero... Yo en concreto tampoco. Asier, consíguenos una entrevista con este hombre. Vamos a intentarle más todos ellos. Le hacemos famoso, vamos. Vamos a pedir el presupuesto a la universidad, a ver si nos deja hacer una llamada internacional. Eso es hablar con Elena, nuestra directora, pedir un cheque y un viaje a Harvard y vamos. En una semana podemos... Habrá que decir entonces que las 30 años que tengan cuidado, ¿no? Porque igual de repente cambian su orientación sexual. Sí, no sabemos, bueno... En fin, yo la verdad es que dejando un poco el humor de lado, pero sí que es un tema serio. O sea, a mí me preocupa, y sí que es verdad lo que estás diciendo hace un momento, que hay que incidir sobre todo en lo que es en los más jóvenes y en las más jóvenes, vaya, porque parece que lo hemos comentado incluso con nuestros jóvenes en temporadas anteriores, y sí es curioso que la forma de pensar de los chicos y las chicas más jóvenes van un poco como hacia atrás o con muy poco avance, y sí que está otra vez habiendo patrones muy típicos de hace unos años, y es como que todo el esfuerzo que se ha hecho por una evolución en este sentido, pues sí, ha quedado ahí en lo políticamente correcto y ya. Claro, yo soy educador, trabajo con adolescentes y a veces me sorprendo y me asusto un poco de oír las cosas que oigo en clase, ¿no? Y pienso lo mismo que tú, hoy hemos vuelto para atrás y demás. Claro, estos chicos no han nacido así. Estos chicos repiten cosas aprendidas en casa y en su entorno social y cosas, pues muchas veces, como es, por ejemplo, el racismo, pues esquemas muy fáciles de aprender, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que... Quizá más agravado con esto de la crisis. Perdona, José Luis, que te he interrumpido. Que quizá más agravado con esto de las crisis y todo este tipo de cosas que hay a nivel mundial, porque es una situación social bastante atípica, ¿no? Parece que no es el programa de política este, pero de alguna forma, pues todos los movimientos políticos parece que se han quedado... Los partidos no se ponen de acuerdo, los gobernantes no se ponen de acuerdo, hay corrupción por todos los lados y un poco como que la sociedad está yendo a su aire. Efectivamente, y todo eso produce miedo. Y yo creo que lo peor que le puede pasar a un ser humano es la ignorancia y el miedo, porque el miedo conduce a estas situaciones pues intolerantes, y a este intentar protegerse. El miedo activa la estrategia esta del odio, y no sé, yo creo que hay que enseñar a la gente a ser libres y a pensar por sí mismos y a no dejarse influenciar por ciertas cosas que se oyen por ahí, por los medios de comunicación o que se oyen en casa, ¿no? Yo la duda es si al final, José Luis, igual vamos a regresar a tiempos todavía más atrás y vamos a llegar a un nuevo despotismo ilustrado, un despotismo ilustrado moderno, pero esto ya es tergiversar, bueno, esto es ya irse a temas de vuelta. Así es, para eso estamos nosotros un poco, para, bueno, claro, decirle a la gente que, bueno, pues que aquí todos tenemos derecho y bueno, pues cada uno que elija su orientación y con quién quiere experimentar. Efectivamente, y dar una educación sexual pues adecuada y amplia, una educación de los sexos donde se enseñe que la homosexualidad pues es una característica más de la erótica humana y que no hay que hacer pues jerarquías en las sexualidades, ¿no? Es decir, pues enseñar a la gente a ser libre dentro de la sexualidad, ¿no? Bueno, pues José Luis, pues muchísimas gracias por, bueno, pues José Luis Casado, sexólogo del Centro Senso de Valladolid, muchísimas gracias por atender la llamada de 40 grados y bueno, pues para otra ocasión pues seguiremos hablando de este tema, que creo que es tanto, que es de tanta actualidad. Muy bien. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Sí. Y bueno, Fernando, pues yo no sé si sabes, pero sí, sí que lo sabes realmente. Claro, no me estaba hablando antes. Que, en fin, pero recordar que este lunes, ¿no? El próximo lunes es. Ajá. El próximo lunes. Vale, pues es el Día Internacional contra la Homofobia, y Transfobia. Y transfobia, transfobia, sí. Transfobia, y es que estoy... el odio hacia personas transexuales, que uh-huh. también hemos hablado aquí alguna vez, ¿verdad? Vale, bueno, pues nada, de todas formas invitamos a todas las personas que quieran, bueno, pues que quieran aportar algo, tanto a corregirnos como a ayudarnos a seguir evolucionando y bueno, pues vamos a ver si entre todos 40 grados es el programa de vuestro gusto. Continuamos en 2 segundos. Bueno, pues Fernando ya ha salido a la carrera, ya podéis perdonar lo espesito que ando yo hoy, pero vamos, aparte de que lo de transfobia, yo no sé de dónde me ha salido esa palabra, tendré que buscarlo en mi diccionario personal, deciros que no es el lunes, que es que no sé qué calendario estaba mirando yo, pero sí es el martes, es decir, es el 17 de mayo, este día que intentaremos ver un poco qué tipo de acontecimientos hay. Tengo que deciros también que, bueno, pues si alguien... se anima a corregirnos antes de que nos demos cuenta o lo que quiera, pues que tiene el número de teléfono de la radio a su disposición, 923-2946-33, ¿de acuerdo? O sea que ahí podéis decir y opinar todo lo que queráis. Otra cosa también, tipo publicidad, sabéis que tenemos nuestro blog, 40grados.tk o 40gradosradio.blogspot.com, en el que podéis, bueno, pues escuchar un poco todos los programas que quedan un poco en diferido. Yo no sé si se habrá escuchado algún que otro como entrada de sonido de audio por ahí, porque nos han sonado aquí por los cascos a veces pequeñas cosillas de música, pero bueno, serán cosas internas que ya me explicará Juan, porque igual es para alegrarnos a nosotros el día. Pero bueno, como lectura recomendada y por ir finalizando el tema, bueno, pues vamos a hablaros hoy de un libro que escribió Sarah Waters en 1998, se llama Tipping the Velvet, está, bueno, en su momento se editó por Virago Press, y en España lo ha editado Anagrama en el 2004, con el título El lustre de la perla. En este caso, pues bueno, es una novela que ha recibido bastantes premios en su momento, pues el Betty Task, el New York Times Notable Book of del año, vaya, por no seguir leyendo en inglés. Y en este caso, pues bueno, pues Sarah Waters, que es bastante conocida por bueno, pues por otras novelas, pues están bastante bastante bien acogidas, por cierto, pues en esta narración, que bueno, pues más o menos tiene como 500 hojas, está un poco, probablemente para quienes apetezca un cóctel entre novela picaresca y erótica, pues sería un poco lo que tendrían que buscar. En esta narración, pues bueno, relata las aventuras sentimentales de una joven que está inmersa en las contradicciones de la Inglaterra victoriana. En este caso, bueno, pues la persona Nancy Astley se describe un poco a sí misma, recordando cómo, bueno, cómo se ganaba la vida vendiendo ostras antes de trasladarse a Londres por una serie de coincidencias, circunstancias de la vida, y en este caso, bueno, pues decís que la ostra también, pues es un marisco bastante raro, ¿no? Que es un poco macho hembra según parece ser, que según quiera o según le dé. Ahí queda el tema, pero bueno, en El lustre de la perla pues encontramos, pues aparte del sorprendente y seductor retrato de Nancy, contado en primera persona, pues una panorámica bastante sagaz de la sociedad puritana como era la victoriana, bueno, pues un poco a primera vista. En este caso, pues deciros que Sarah Waters nació en Gales, en Escocia, bueno, en 1966. ¿Gales es Escocia? O ya me he vuelto otra vez a liar porque tengo hoy un día fantástico. Gales no es Escocia, es que como acabo de estar yo de viaje en Escocia, estoy ya con Escocia por todos los lados. Pero bueno, estudió literatura inglesa en las universidades de Kent y Lancaster y ha publicado artículos sobre género, sexualidad, historia, y ha escrito, además de esta, pues otras dos novelas que son, bueno, por lo menos que yo tenga conocimiento, Afinidad y Falsa Identidad. Nada, ahí queda la noticia, bueno, la noticia, ahí queda, perdonadme por la tarde que os estoy dando de diversos gazapos. Fernando se tiene que estar poniendo las botas porque todo esto lo vamos a grabar y lo vais a poder escuchar probablemente en un programa especial de gazapos y demás. El lustre de la perla, ya os decía, lo podéis encontrar en Anagrama, podéis ir a la biblioteca a ver si lo tienen, escrito por Sarah Waters. Y bueno, pues agradecer enormemente a todo el mundo que ha estado ahí tras los mandos. Vamos a ver si cuando salga no está jarreando o no están cayendo relámpagos, como estas visitas que nos hace Fernando últimamente, que a pesar de todo le tendré que agradecer que ha estado por aquí también. Y cómo no, ha hecho posible que todo esto se haya escuchado a la perfección, Juan, que está ahí tras los mandos. Y con vosotros, pues ha estado un miércoles más, Asier. Os invocamos, os convocamos para la próxima semana, el miércoles que viene, más aquí en 40 grados en Radio Universidad.